Buenas noches, aquí estamos en La Invasión de los Bárbaros, en el 104.5 de la FM, en Radio Bronca. Buenas noches, Porras. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué traemos, aparte de sueño? Traemos unas risas, traemos, bueno, noticias breves, alguna agenda, cositas varias, variopintas. ¿Qué tal, Porras? ¿Qué tal, señor mexicano? ¿Perdón? Señor mexicano, ¿qué tal? Ah, nuestro muy bien, aquí con Esther mostrándole un sonido extraño de mi ojo. Mostrándome sus intimidades. La vamos a hacer escuchar, a ver si... A ver si se oye. ¿Se oye? Sí, ahí está. Atención, bueno. Señores y señores, eso César lo hace con su ojo. Es increíble, no hay cámaras aquí en la radio, pero si lo pudieran ver, es para ir a la tele, tienes talento. Que mira, para clave Morse estaría ahí. Madre mía, pero qué fuerte. Bueno, dejemos el escatologismo. ¿Tú tienes estos truquillos? ¿Haces no, ruiditos? No, yo solo levanto la ceja como el Carlos Sobera. ¿Y no haces ruiditos? No, cuando ronco solo. Ah, vale, ahí te quería ver. En fin, bueno, vamos a dejar aquí el desvarío un poco de lado. ¿Qué cosas tenemos? Pues vamos a hablar de varias movidas que se están haciendo para la absolución de Frankie, de este chico que quitó la bandera española en unas fiestas de Tarrasa. Quemó. Ay, que la quemó. Que la quemó del ayuntamiento. Bueno, la quitó y la quemó. Es que no me dejas hablar. Y nada, y bueno, por algunos de los movimientos que se harán para evitar que se castigue la gente que pintó los autobuses para la solidaridad de los conductores. Y bueno, varias movidas que hay esta semana en general. Sí, bueno, por mi parte, pues hacer esta... recordatorio de lo que ocurrió hace 2 años en San Salvador Atenco, que también Ajá. sonó bastante mucho por Barcelona en todos sí. los medios libres. Aquí hemos hablado muchas, bueno, varias sí. veces. Lo que ocurrió allá en el pueblo de San Salvador Atenco, la represión policiaca tan fuerte contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Porque se cumplen 2 años, ¿no? 2 años de esta represión, las movilizaciones en varias partes, Australia, por ejemplo, en Madrid también hubo movilizaciones, recordando también que hubo chicas españolas también que fueron agredidas por los policías, agresión sexual, ya hay una demanda también por parte de una de ellas contra el gobierno mexicano. Y bueno, vamos a comentar estas movilizaciones, que es lo que hubo en algunas partes del mundo donde se han solidarizado con este movimiento de Atenco, y también ahí en México, que hubo bastantes movilizaciones para recordar todo esto, ¿no? Esta brutalidad y también pues todo el apoyo que continúa y la lucha del pueblo de Atenco, que pues no para. Uh-huh. A pesar de todo esto, están en resistencia. Porque la mujer que hablábamos el otro día con Cristina aún está detenida. Bueno, que llevar un juicio también, varios de ellos que fueron liberados tienen que llevar un juicio. Entonces, pues bueno, hay bastante todavía la situación, aunque varios de ellos continúan también adentro de la cárcel, en prisión, pues algunos libres que tienen que llevar el juicio, otros uh-huh. aparte con la intimidación que está teniendo el gobierno ahí con todo el pueblo, ¿no? Las rondas estas de la policía y todo esto. Y la amenaza también del fecal, del que ya habíamos dicho que es fecal, Felipe Calderón, de que cuando entró él, dijo pues ahí va de nuevo el proyecto del aeropuerto, que ellos Ajá. originalmente habían ganado este triunfo tan grande contra el gobierno de Vicente Fox, en aquella ocasión presidente. Entra este nuevo, que también es del PAN, que es la extrema derecha, y llega con esta amenaza, ¿no? De que, pues, vamos a otra vez con él, con el proyecto. Volvemos a las andadas, ¿no? Volvemos a lo mismo, y entonces, bueno, la resistencia sigue, y también de esto vamos a... Muy bien. Vamos a comentar un poco, porras. Bueno, pues, todo esto dentro de nada, con Calle Bronca. Calling you African people, this is an African court. We'll be right back. Bueno, pues volvemos aquí. Empezamos con todas estas cositas que teníamos. Empezamos por lo de Frankie. Venga, empezamos. Hay nuevas movilizaciones para soporte al caso de Frankie. Mañana 7 de mayo en la Autónoma a la 1 en la Plaza Cívica habrá concentración. También en Valencia, en la ciudad de Valencia a las 8 en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Ahora, actualmente, están colgadas dos personas. En principio sí, se han colgado hoy y, según ponía en internet, tenían pensado estar hasta el sábado de la Sagrada Familia y habían convocado una concentración para las 7 de la tarde y a las 9 de la noche, o sea, ahora hace un rato, un supar popular, pero ahí debajo de la Sagrada en la Familia. Calle Sardeña. Lo que no sabemos es si les han cortado las cuerdas y les han tiro contra el suelo, como hacen algunas. De momento, en principio, no sabemos de dónde se han colgado. Supongo que del puentecito este que hay. Y bueno, la respuesta de la policía, siendo un sitio tan emblemático, seguramente pues, se bueno, van a notar enseguida. A ver cómo se responde. Pero bueno, en cualquier caso, sí que se han colgado durante el día de hoy. Entonces, el 8 de mayo, se ha pasado, mañana, habrá una marcha de coches a Cambrians. Hay varios puntos de surtida, uno en Barcelona a las 6 a la Avinguda del Doctor Marañón, a Terrassa a las 6 i mitja a la Rambleta del Pare Alegre i que està al costat del Hotel Don Càndido. Llavors, el 9 de maig, a Sabadell a les 7 hi ha una concentració a l'Ajuntament de Sabadell. El 10 de maig, a Barcelona, a les 6, hi ha una manifestació a la plaça de la Universitat. I bueno, que des de la plataforma Suport a Frankie s'anima a tothom que li vulgui dedicar unes paraules, pues que li adreci una carta a Francesc Argemí Anglada, CP Código Postal Brians 2, mòdul 6, apartat de correus 3000-08760, Martorell, Barcelona. Y decir que las personas que están colgadas de la Sagrada Familia son dos y que durante la concentración de apoyo a la acción esta de estos dos que se han colgado han sido identificadas 12 personas por los Mossos, que bueno. Han sido identificados. Sí. Y nada más, ¿no? No, en principio nada más. Vale, pues esto por un lado. ¿Qué más cosas hay así en breve? Luego comentar si la gente está interesada en cambiarse de las cuentas en bancas más solidarias y más... O menos malas, por lo o menos. O menos malas. Pues decir que, bueno, que hay una charla sobre dos experiencias, la COP57 y FIARE, que son pues unas cooperativas de bancas, dicen que solidaria y ética, que una banca y ética, no sé, en una misma frase, es difícil de decir. Sí, pero bueno. Bueno. Pero bueno, habrá el director de esta de la COP57, que se llama Ramon Pascual, y el servei de, bueno, el Jordi Martí, que és de Serveis Financers Ètics i Solidaris i membre de l'associació del projecte FIARE a Catalunya. Se hará a las 7 de la tarde, el día jueves 8 de mayo, en Ars Cooperativa, que está en la calle Tamarit, 119, Escala B, Entresol. Dicen que habrá una merendola a cargo de María Mercè Omar Martí. Con los dividendos de la banca. Y nada, pues es una charla que está abierto a todo el mundo, o sea, que es gratuito. Pero que bueno, que es mejor confirmar asistencia por el aforo limitado, supongo. Y bueno, ponen una dirección de correo para que la gente se pueda apuntar a la charla, que es aie@arccop.cop.com. Y si no, pues llamar al 93-425-0688. Desde luego, no, tampoco conozco estas bancas, pero las supuestas cajas de ahorros que teóricamente no tienen que tener ánimo de lucro, como por ejemplo la Caixa, tienen telita, tela, ¿no? Porque se lavan la cara, ¿no? Con todo esto del, ¿cómo le llaman? La obra social y... Sí, sí, sí. Bueno, en principio una caja de ahorros no puede repartir dividendos entre sus accionistas. No es al final del año como un banco que dice, hemos ganado tanto... Y esto para ti, esto para ti, esto para mí, según las acciones que tengas. Se supone que todo lo tienen que invertir en obra social o en tal. Después te das cuenta que que la Caixa es claro, propietaria de medio suelo de Cataluña. Ahora la Caixa se ha inventado eso de, ¿cómo se llama? ¿Acción o ese grupo empresarial accionista? La Caixa es accionista de todo. Claro. Y de constructoras, de empresas de bancos, de telefonistas, de pues todas las grandes constructoras, empresas de hidrocarburos, uh-huh, gas natural. Y se limpian la cara pues poniendo después, bueno, pues el monumento este en la Autónoma, ¿no? Que son unos, no sé si los has visto, unos pirulos ahí, en plan como si fueran ADNs, como cadenas de ADN, que es lo más feo peor que se ha hecho en... Peor es una cooperativa del Partido Comunista, que es de las mayores constructoras de Zaragoza. Hostia. Que empezó a crecer una la típica cooperativa de comisiones, ajá, que ha habido un montón, ¿no? De que sindicatos o asociaciones de obreros se juntan para hacer unos pisos en cooperativa, y creció, y al final, bueno, es al de final... los mayores especuladores de Zaragoza. Y sigue siendo del Partido Comunista. Ajá. Así que, bueno, después de eso... Así que, bueno, sí, sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay esta charla, a ver... Se puede pasar uno, vale, y criticar o no. Peor que tenerlo en el Santander no va a ser. Bueno, sí. Así sí, que, sí, en cualquier caso. Entonces, también decir que hay una concentración el próximo martes, 13 de mayo, a las 12:30 de la mañana, que es, bueno, en los juzgados de instrucción número 7 de Barcelona, que es donde tendrá lugar pues el juicio a las tres personas detenidas para, bueno, unas pintadas que se hicieron en los autobuses en solidaridad con los conductores y conductoras que estaban en lucha. Pues estas personas están, pues eso, pues seguramente les han hecho un, ¿no? Les harán un juicio por un delito, ¿no? De, ¿cómo se llama eso? De daño, supongo. De daños y desperfectos a la, sí, de esto pública. Y bueno, se hará una concentración ahí el 12 de la mañana al Passeig Lluís Companys. Y se anima a todo el mundo que vaya. Claro, porque esto no tiene nada que ver con el acuerdo que se ha firmado por la empresa. Esto es denuncia de Mossos y va por la vía judicial normal. Claro. Aunque sí que supongo que influirá el tema de que se ha solucionado El conflicto y que, bueno, aunque el juez dirá, supongo. Sí, pero si es gente en plan, gente bueno, solidaria, que no tiene nada que ver, que no son conductores en sí, no sé yo si se chivará. Posiblemente estén más o menos metidos, ¿no? Bueno, no lo sé. A lo mejor no, a lo mejor hay un montón de gente que se ha solidarizado. Igual se vengan, lucha, porque ha sentado en algunos sectores de la burguesía catalana de toda la vida, ha sentado bastante mal. Ahí en La Vanguardia les ponían a parir a los de TMB, decían que habían claudicado ante los radicales y no sé qué películas. Madre mía. Sí, estaban bastante cabreados porque se había cedido, ¿no?, ante las reivindicaciones de los trabajadores. Así que, más cosas. Y bueno, pues otra convocatoria es en contra de la autovía que se va a construir en Gallecs, que es un municipio que está cerca de Mollet del Vallès. Y bueno, Gallecs es un espai natural predominantment agrícola i forestal que porta més de 30 anys de reivindicacions populars per la seva preservació. Malgrat les bones paraules del govern del tripartit, Gallecs continua sent un espai no protegit i amenaçat per aquest projecte d'autovia. De les 1.500 expropiades als anys 70 ja s'han urbanitzat la meitat de l'espai i la Generalitat i ajuntaments de la zona van aprovar en el Pla Director Urbanístic de Gallecs l'urbanització de 70 hectàrees més. Aquest pla preveu l'inclusió de Gallecs al PEIN. Amb aquest espai protegit, com a espai protegit, però no tenen cap intenció de fer-ho. Així doncs, diumenge 18 de maig hi ha convocada una caminada popular per Gallecs contra el projecte d'autovia interpolar pel traçat previst i projectat per la Generalitat. El lloc de trobada serà l'Ermita Romàntica de Gallecs a les 11 hores, municipi de Mollet del Vallès. Vale. En fi, que suma i sigue. I estamos que entre el túnel, entre los del Pla Caufec, los del Tibidabo, los de... Sí, sí, están nos van intentando encimentar a tort i a dret. Están entre el túnel de Horta, lo de todo el tema del cuarto cinturón, hay la gente del Pla Caufec, por un lado, por el otro de Collserola, intentando poner hasta el último ladrillo. Bueno, el último ladrillo iba a decir arriba del Tibidabo, pero es lo primero que han puesto. Ahí arriba, ¿no? Pero bueno. En fin. Y el otro día por fin vi el que fui a la playa y vi el mamotreto. Es increíble. Que están haciendo en el puerto. Es para tirar una bomba y a tomar por culo, tío. De verdad, Es que es Es horrible, increíble cómo les han dejado hacer horrible, una cosa horrible, así. Enorme, en medio del mar. Yo no sé cómo no hay un... No a primera línea. Se levanta, ¿no? Eso que han proyectado ahí en medio de la Barceloneta, que dices, pero ¿cómo? No es que esté en primera línea de playa, es que está metido dentro del mar. Sí. Es que es una plataforma metida dentro del mar. Y yo no sé cómo no hay ya una plataforma en contra de este hotel, o un movimiento, o gente colgada. Pero si lo que hay es una ley de costas que impide hacer una edificación a menos de 40 metros del mar. Pues eso, pues imprimir esta ley y tirarla por ahí a ver si no se la leen o algo. No sé, es que es increíble, es un mamotreto ahí. Estoy y lo hace un arquitecto supuestamente progre, como el Ricardo Bofill. El Bofill, sí, ya ves tú lo progre que es. Mira. Ese era de los que en los años 70 era de lo más. En fin. Pues nada, pasamos a otro orden de cosas o seguimos con... Estamos en las notas barcelonesas. Sí, en las notas sí. No sé si sacamos eso. Bueno, pues comento otra coseta que la tenía para agenda, pero así la decimos. Hay un acto de apostasía a Barcelona que convocan Nosaltres Marchem, que, bueno, para el que no lo sepa, apostatar es, desapuntarte, entre comillas, de la Iglesia. Renunciar a tu fe católica y a tu fe en Cristo y además... Yo tenía entendido que por internet te podrías borrar de tu... Sí, también. ¿No? Es una cosa harto complicada y además, aparte de... Yo lo que no sé es cómo es legal pertenecer a un colectivo en el que te apuntas cuando no tienes mayoría de edad y no tienes ningún tipo de voluntad. Pero tú crees que está apuntado. O sea, mi nombre, por ejemplo, a mí me bautizaron... Claro. A ti te apuntan cuando te bautizas. Estuve llorando horas, pero me bautizaron aún así. ¿Y yo qué? ¿Estoy en una lista o qué pasa? Entonces tú estás... figuras como que creyente católica, ¿no? ¿Pero dónde figuro? En los archivos de la Iglesia. Y archivos de la Iglesia, aparte de tener tus datos... Después, esa es la fuerza que hacen, ¿no?, respecto a la opinión pública, ¿no?, o al Estado, de tenemos tantos millones de fieles, con lo que es mentira, porque claro, todo el mundo en una época, ahora mismo, no todo el mundo se bautiza y no todo el mundo hace la comunión, etcétera, pero antes, claro, mete antes tú a decir en el año 70 que no te ibas a bautizar a tu hijo. Claro. Y todo el mundo está ahí figurando como que pertenece a una comunidad religiosa cuando realmente el número de creyentes y mucho menos el de practicantes, pues no es ese. ¿Y cómo se y a lo que se agarra la gente es a la nueva ley de protección de datos, bueno, no sé si es nueva o vieja, pero últimamente están dando bastante guerra con todo el tema de la protección de datos, que muchas veces pues la usan en nuestra contra, como es en el caso de cuando se publican sentencias de torturadores, ¿no?, que son públicas, porque no son sentencias públicas, y a ti... te denuncia alguien y ha sido condenado o absuelto, eso es público. Pepita, no sé qué, ha sido absuelto o condenado del delito de tal, el juicio número tal. Y eso lo publica el BOE. Y hubo gente de la Asociación contra la Tortura que lo publicó y les denunciaron y les pusieron una mega multa cuando estaba publicando cosas del Boletín Oficial del Estado. Pero bueno. Ya. Y en este caso pues está de nuestro favor porque es una organización que tiene datos... Y si alguien tiene tus datos... Pero al menos no tiene la foto actualizada. Si alguien tiene tus datos, tú puedes pedir que los borren. Lo que pasa es que te marean. Entonces tú vas, teóricamente tienes que ir a tu... Teóricamente lo deberías de poder hacer en cualquier lado. Te mandan a la parroquia donde te bautizaron. Y muchas veces, claro, es un libro, no es un archivo informático. Lo que hacen es ponerte una anotación al borde, como que estás borrado, pero siguen teniendo los datos. Entonces, para que realmente te borren, te echen tipes o te recorten o no sé qué hacen, tienes que dar bastante guerra. Entonces hay asociaciones que un poco ayudan y dan asesoría legal. ¿Tú crees que realmente no están los datos, o sea, en informatizados? Bueno, ¿no? Ya, pero aparte los tienen en un libro que es donde te escriben cuando te bautizan. Vale. Que es un libro enorme. Sí. Ya, pero lo que más importa es que no estén en las bases de datos ni nada de eso. Sí, esta gente, bueno, en principio no lo hacen, pero te podrían mandar... Propaganda católica. Ya, aparte de por Radio María y por la COPE, pues te la pondrían mandar a tu casa. Bueno, pues a lo que vamos. Es una campaña por la apostasía que va a tener un acto el próximo jueves, 29 de... No, jueves, no sé qué día es. Bueno, es el 29 de mayo a las 7 de la tarde, que bueno, ya lo podremos contar porque queda bastante tiempo, ¿no? Y es en el Espai Obert, que es en la calle Violante Hungría 71. Y si alguien quiere más información, lo puede hacer, puede consultar la página de nosaltresmarchem.cat y también ateus.org. y nada más. Muy bien. Pues me voy a apuntar. Bueno, más bien desapuntar. Yo la verdad llevo un tiempo diciendo que me iba a quitar y... Yo sé que la gente que lo ha hecho que es engorroso. O sea que bueno, tienes que dar bastante la chapa. Porque les mandas una carta, te intenta convencer de que no. Tú realmente renuncias a Cristo y no sé qué. Sí, que sí. ¿Y por qué? Y no sé cuánto. Sí, después te mandan. Al final cuando te borran, te mandan una carta amistosa diciendo que siempre Jesucristo tendrá los brazos abiertos para... Para la vuelta del hijo pródigo. Por si acaso recuperas la fe antes de morirte. Que siempre tendrás las puertas abiertas, ¿no? Sí, te arrepientes. Sí, sí. Así que vamos con una canción y volvemos. Vamos a escuchar. Digo que marcharé a las 10, pero cuando miro la hora veo que me han dado las 6. Otra vez tirado en la calle, vecindad, tenéis de qué hablar. La canción de todos los lindes, bla bla bla bla bla. Cosas que otros no pueden. Tengo muchas ganas de hablar. Siento que el suelo se me mueve. Creo que voy a vomitar. Otra vez tirado en la calle. Vecindad, tenéis de qué hablar. La canción de todos los brindes. Bla, bla, bla, bla, bla. La noche murió antes de acostarme. Pienso masturbarme. Comparé pensando en ella. Subiré hasta las estrellas. Comparé pensando en ella. Subiré hasta las estrellas. Se me acerca y me invita. Oye, ¿qué te vas a tomar? Pero cuando traen la cuenta, pilla, pilla el chon y se va. Otra vez tirado en la calle. Vecindad, tenéis de qué hablar. La canción de todos los fines. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Otra vez tirado en la calle, vecindad, tenéis de qué hablar. La canción de todos los brindes la he vuelto a liar. Epam. ¿Sí? Ya ahora estás. Volvemos aquí en Radio Bronca. Y pues nada más, vamos cambiando de temas. Tenías tus cositas, querías sí, decir lo de Atenco. Sí, vamos a comentar brevemente lo de Atenco, que se cumplen 2 años de esta represión ahí al pueblo de San Salvador Atenco, al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, por parte de la policía del gobierno mexicano. Y el saldo hasta el día de hoy, señalan todo lo, la gente que está sólida, apoyando al movimiento, es pues una completa impunidad, porque de todos los policías que atacaron al pueblo, que entraron sin orden de cateo, sin orden de aprehensión, a golpear, a detener a toda la gente, que se metieron en las casas, que violaron a las mujeres, ninguno está en la cárcel, y el único que la semana pasada tenía ya un... una sentencia de 3 años, el único policía pudo pagar una fianza y tampoco va a entrar a la cárcel. Sería, o sea, mal negocio para el Estado encarcelar a los policías por algo que les ha mandado hacer él, ¿no? Claro. Sería bastante, a la siguiente vez que lo manda igual no le hacen demasiado caso, entonces bueno. Sí, tiene entonces que proteger a sus chicos. Tiene que proteger a sus chicos el gobierno, y ninguno de los policías ha sido, pues va a recibir nada, no les va a pasar nada. En cambio, bueno, pues están las mujeres violadas, están todavía gente detenida, los muertos, por supuesto, que desgraciadamente pues murieron en aquella ocasión, que fueron Francisco Cortés Santiago, de 14 años, y Alexis Benumea, que un mes después de haber recibido un golpe en la cabeza por un petardo que le tiró directamente un policía, pues murió también. Y bueno, 26 mujeres violadas, 47 detenidas, 207 detenidos. Actualmente hay 26, porque empezaron a salir con todas las movilizaciones, empezaron a ser liberados. 3 de ellos en un penal de máxima seguridad recibieron penas de 67 años. Y bueno, terrible toda esta situación. A estos 2 años, bueno, continúa la lucha por la liberación de los presos políticos. Continúa también, pues, una solidaridad muy amplia por parte de varias organizaciones. Ahí en México hubo una marcha de exigencia por la justicia ahí en San Salvador Atenco, donde participaron no solamente el agente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, sino también de Oaxaca, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, también Flavio Sosa, que es uno de los líderes de este movimiento que fue liberado recientemente, también llegó para apoyar la movilización allí en Atenco, pero también estuvieron presentes los padres de los jóvenes que fueron asesinados por el gobierno, por el ejército colombiano en Ecuador. También ellos se solidarizaron con este movimiento de Atenco. Entonces, pues interesante como en estos 2 años de impunidad por parte del gobierno contra estos policías que atacaron agresivamente a la gente ahí en Atenco, pues se une también lo de Oaxaca, la APO, la Asamblea Popular, donde también mucha policía ha atacado a la gente de Oaxaca. Y por otro lado, bueno, también el caso de estos jóvenes masacrados por el ejército colombiano, donde el gobierno de México pues nunca los defendió. La UNAM, la Universidad Autónoma de México, sí ha puesto ahí sus palabras de defensa por estos mexicanos, pero el gobierno todo lo contrario, está recibido al presidente Uribe de Colombia en México sin decir nada. Entonces, bueno, pues se unen todas estas luchas para exigir la justicia. Y bueno, bastantes movilizaciones, no solo ahí en el Distrito Federal, sino también en Atenco y en otras partes, en Chiapas, en Oaxaca, en diversas partes de México. Y también, por supuesto, en el extranjero, como se mostró hace 2 años también, las solidaridades de diversos países, como aquí en Barcelona. En Madrid, por ejemplo, hubo una movilización donde el colectivo Atenco Somos Todas, pues hicieron ahí una manifestación muy interesante, donde se fueron desnudas, vestidas de, bueno, hombres y mujeres, se pintaron de rojo frente al Ministerio de Asuntos Exteriores ahí en Madrid, pues hicieron esta manifestación también para, sí, bueno, de solidaridad y de exigir también al gobierno mexicano que pues que haga algo por el texto. Que tome cartas, ¿no?, sobre el asunto. Y también, bueno, que de paso está Cristina Valls, que ya la tuvimos aquí en programas anteriores, junto con Italia también, que fue de las que estuvieron detenidas. Bueno, Cristina tiene esta demanda contra el gobierno mexicano justamente por la agresión sexual, que incluye no solamente su situación, sino todas las mujeres que fueron agredidas sexualmente por los policías, y que, repetimos, ninguno de los policías ha sido castigado. Al contrario, el único que estaba ahí a punto de ser encarcelado, pues con un pago pudo liberarse. Y bueno, pues este es el saldo, ¿no? La total impunidad a 2 años, y continúa la lucha del Frente de Pueblo, sobre todo pues por esta amenaza de Felipe Calderón, el presidente de México, que quiere imponer otra vez el aeropuerto, el proyecto del aeropuerto. Y bueno, así es como están las cosas allá en México. Vale. Pues también queríamos comentar, bueno, esta semana, el día 4, fue el referéndum en la provincia boliviana de Santa Cruz. Bueno, poniendo un poco en contexto, pues hay una provincia que es Santa Cruz en Bolivia, que es de mayoría, bueno, es donde está concentrada toda la burguesía boliviana desde tiempos coloniales, y es la que más está en contra de todas las reformas socializadoras que está llevando a cabo Evo Morales. Todo el tema de las minas, de los recursos de los hidrocarburos, de la reforma agraria, y financiada también mucho por potencias extranjeras y bueno, todos sabemos de dónde viene el dinero en América Latina, que sigue siendo el patio trasero de los Estados Unidos, y con el ingentes cantidades de dinero que mete mediante ONGs o organizaciones supuestamente por los derechos humanos, de solidaridad o de todo lo que se puedan inventar, están fomentando la balcanización, ¿no? Al estilo yugoslavo del país de Bolivia, ¿no? Están intentando, pues eso, que amenazando con una secesión, haciendo, bueno, ha habido enfrentamientos bastante heavies entre partidarios de Evo Morales, bueno, de Evo Morales, no es que sean partidarios de él, sino partidarios de las reformas que se están llevando a cabo en Bolivia, y gente mercenarios y gente pagada por la burguesía de Santa Cruz, que se me está yendo la pinza mogollón. Interesante todo el trabajo que está haciendo este Evo, porque es la expropiación de varios sectores, ¿no?, que estaban privatizándose, y como es el estilo, ¿no?, de varios gobiernos en Latinoamérica que han ido siguiendo todo el modelo neoliberal en Chile, en Argentina y todo esto. Y bueno, de algún modo se está dando este salto, ¿no? Están sucediendo estos cambios, y yo creo que es el que él lleva, pues, la punta en ese sentido, ¿no? Que bueno, igual discutible muchas cosas, ¿no? Todo este trabajo también ahí con el Chávez y Castro y todo esto. Pero finalmente creo que sí es interesante toda el trabajo de expropiación. Y justamente esto, ¿no? Esta digamos, movimiento de la... en contra de sus reformas, pues es justamente porque no les conviene. Él está diciendo, ve, todo este dinero que se ganan ustedes tiene, claro, que ser para el gobierno y la gente de aquí, ¿no? Ha habido bastantes denuncias de manipulación en las elecciones, a pesar de que ya hemos dicho, ¿no?, que en esta provincia es donde se registran los más altos índices tanto de dinero como de oposición a Evo Morales. Bien, hay bastante parejo el tema. Y ha habido denuncias al embajador Goldberg por haber instrumentalizado, pues, lo que decía, la National Endowment for Democracy, o sea, hizo otros organismos que son teóricamente imparciales, pero que sí que están financiando grupos de ultraderecha, que son los que están metiendo cizaña en estas manifestaciones, agrediendo a indígenas, y bueno, todo. Además, un tema muy racista, porque es un tema muy enfocado contra el indigenismo de Morales y contra todo el tema, bueno, con la excusa de siempre de los cultivos de coca, y con un tema bastante rollo criollo cabrón, bastante racista. Y qué más, pues tenemos que felicitar también, se me olvidaba, al señor Zaplana, que ya dijo hace tiempo que estaba en política para forrarse, y ahora consigue forrarse aún más de lo que estaba, porque ha fichado ahí por Telefónica, ¿no? ¿Ha fichado por Telefónica, sí, Zaplana? Sí, han hecho limpieza de los duros del PP, sí, deja a Cebes y Zaplana, sí, de estar por ahí en medio, y ha fichado por Telefónica, comisionado para Europa. Creo, vale, que eso, o sea, que cobrará todavía más de lo que podía estar ahí cobrando, de todas las comisiones que pudo cobrar en de Constructoras de Valencia y estando en el gobierno, pues ahora ya va a ser hasta legal lo que cobra. En fin, y Aceves también parece que se va, están quitando, bueno, es un lavado de cara, porque parece ser que con todos estos especímenes ultraderechistas en la palestra, pues tienen asegurados los votos de los fieles, pero bueno, claro, de cara a mostrarse medianamente moderados y con opciones a sacar votos, pues la gente menos a la derecha, más indecisa y tal y cual, pues un poco sobraban. Así que no sabremos a ver a quién ponen ahora. Pero Aunque el PP de aquí Cataluña daban... anda muy, muy revuelto, ¿no? Sí, bueno, andan a río revuelto. Aquí después del, de la derrota andan ahí rapiñando a ver quién escala más. Claro. Como que en cabezas ahí están los de abajo ahí dándole. A ver si puedan llegar. Uh-huh. Pero había el tipo este, el que antes era el presidente del PP Cataluña, que está como Fernández Díaz, y ahora vuelve otra vez a ver... ¿Pero en plan, quién a ver, es? El Fernández Díaz. No, pero ¿dónde está Piqué? Piqué se fue a Vueling. Se fue a Vueling. Se fue a Menorca, el tipo. Es el jefe de Vueling, el Piqué. Pero en Barcelona, como alcaldable, se presentaba Fernández Díaz. Y este lo quitaron y ahora está el Sirera. Lo que está visto es que ser alcalde... Que parece de la cubana, el Sirera. Ser alcalde del PSC te propulsa ser ministro. Está también el de Hospitalet ahora. ¿El quién? Primero fue el Clos, que le ficharon para... Ay, para sí, industria, para, sí, y ahora el Corbacho, que era alcalde de Hospitalet, también le han subido para arriba. Aquí están todos los negocios estos del PSC con el PSOE, con las presiones estas de... Están la mitad de los altos cargos del gobierno son catalanes, están ahí. Ah, claro, chupando el bote, son del PSC, ¿no? Todos ahí. Bueno, más cosas. Otra cosita, bueno, yo quisiera mencionar en otro orden de cosas. ¿En otro orden? Que la semana pasada murió el doctor Hoffman, que fue murió a los 102 años, que él fue quien extrajo el LSD. Ah. Y bueno, a 102 años muere dejando a este hijo suyo el LSD. Que generó toda una... un movimiento durante los 60 generando. Y sigue generando viajes astrales. Y bueno, pues murió ya a 103 años. 102 años. Madre mía. Le tocó, bueno, ¿será que el LSD es bueno? ¿Y alarga la vida? Que lo descubriese no quiere decir que se pusiese hasta las orejas. Pues sí, se ve que lo tomaba, ¿eh? Igual sí, está... Sí, ¿verdad? Sí, lo probó. Lo probó, claro que lo probó. Tú dirás. Experimentaba en él mismo. Sí, veía que las moscas se flipaban con el vuelo y los hámsters se le iban a la India. Claro. Sí, bueno, claro, esa anécdota de que cuando él lo descubre y prueba, que se va en bicicleta a su casa y ahí empieza, es alucinar, verdad. Y después dice, oh, ¿qué es esto? Pero bueno, sí marcó bastante, ¿no? Toda la época psicodélica y todo el mundo este de los hippies, donde uh-huh. criticó bastante justamente eso, ¿no? El uso desmedido del LSD cuando finalmente él lo propuso... Para trabajo terapéutico y todo eso, como Huxley, que también lo usó para uh-huh. estas cosas, y que Huxley, él al final de su vida, bueno, le pide a su mujer que le inyecte LSD para morir, ¿no? Y bueno, pues hombre, sabiendo que te vas a morir, pues por lo menos de risas. Que Huxley estaba enfermo terminal. Tenía un cáncer y al final pues él pidió esto, ¿no? A su mujer. Bueno, recordemos, si alguien no lo sabe, que Huxley era el escritor de Huxley, El Mundo Feliz. Un Mundo Feliz, sí. Y entre otras. El que hizo la famosa frase de las puertas de la percepción, de la que cogieron el nombre los dos. Sí, exactamente. ¿Ah, sí? Las Hostia, puertas no sabía. De la percepción, sí, que es todo un ensayo de entre, bueno, de observación de lo que le estaba ocurriendo a él, junto con un psiquiatra, ¿no? Que lo estaba ahí observando también. Toda una investigación sobre el uso de la sustancia psicoactiva. Lo que pasa, bueno, que aquello empezó siendo un movimiento muy anticapitalista en el sentido de, pues, de desobediencia total al poder y de anticonsumismo, y terminó con un pasotismo y un... Que, bueno, pues terminó siendo eso, drogarse y sexo libre, pero amor libre, pero no, con bastante vacío de contenido, ¿no? Uh-huh. Que después ya hubo una revuelta, ¿no? Y cultural contra aquello. Que fue el punk. Exacto. Y que bueno, cambió bastante aquello. Más cosetas. Tenemos aquí algo de agenda. ¿Vamos con agenda? ¿Hay más cosas? Bueno, de agenda tampoco había mucho, había un par de charlas. Sí, bueno, ya más o menos lo hemos medio comentado entre apuntes de movimientos y hay un montón de cosas que hacer. Thank you. empezaba hoy un ciclo contra que se llama Trinquem la Fortaleza Europea de Sobein Fronteras, que empezaba hoy a las 8 de la tarde en La Fornal. Y bueno, como esto pues ya no se puede ir, porque no se puede ir atrás en el tiempo de momento, seguimos, no, esto es porque es un ciclo, si no tienes una gente. No, pero es porque es pero un ciclo que sigue, y que sigue el domingo 11, el martes 13, el domingo, claro. ¿Qué será el año pasado? No, el domingo 11, también en La Fornal, a las 6:30, hay un cineforum que se pone Working Man's Death, de Michael Glauber. Que trata sobre 5 obreros de Nigeria, China, Ucrania, Pakistán, Indonesia, que, bueno, las condiciones de trabajo a las que se enfrentan, etcétera. Y después ahí el ciclo continúa el martes 13 a las 8 de la tarde con Las Uvas de la Ira de John Ford, aquí película mítica. Y bueno, sigue el domingo 18 y el martes 20, que esto ya lo comentaremos la semana siguiente, porque ya si no se dicen las cosas demasiado pronto y la gente se dispersa. Pero no es porque empiezan a oír. Bueno, decir que jueves 8 de mayo, no el pasado jueves, sino el que este que viene. Bueno, es que es un ciclo que arranca hoy. Que sí, porra. Hay que ver la raíz de las cosas, hasta dónde llegan. Pues en La Teixidora, que está María Aguiló 37, ¿es? No sé. María Aguiló 37. Pues este jueves 8 de mayo a las 7... hay, bueno, se presenta un libro que es V de veganismo y habrá un taller de cocina, se intercambiarán recetas veganas y bueno, por supuesto, una deliciosa cena que, bueno, que todo este tema empezará a las 7. Y nada, decir que Ceso La Teixidora es un espacio abierto para que todo el mundo pueda, pues, organizar algún evento, algún taller, alguna historia, si quieren, el lunes, cada lunes. Hay una asamblea. ¿El lunes pasado o este? Todos los lunes, es un ciclo también de charlas, ¿no? Que hacen la asamblea para el espacio y que todo el mundo puede venir con sus proyectos y propuestas. Y que están abiertos a todos y a todas. Uh-huh. El colectivo de mexicanos y mexicanas en resistencia aquí de Barcelona invitan al ciclo debate de cine mexicano contemporáneo allá en el Rancho Grande, que así le pusieron, que se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Col Blanc La Torraza, en la calle Mare de Déu del Desamparats, número 87. Puede tomar el metro Col Blanc, línea azul, o Santa Eulalia, línea roja. Y el primero será el 9 de mayo a partir de las 19 horas con el documental El Fraude 2006. Posteriormente, 23 de mayo, también 19 horas, El Violín, que es una película mexicana. Y hasta el 30 de mayo, otra película que se llama Perfume de Violetas. Pero bueno, la más cercana que tenemos es para el 9 de mayo, que es este documental El Fraude 2006. Y bueno, esto es del colectivo de mexicanos y mexicanas en resistencia. Bueno, compadre, me voy. Nos vemos el próximo martes. Ya era hora que te fueses. Me tienes frito. Frollito. Con las retrospectivas. Las retrospectivas de porras. Y el año pasado. Habrá. Bueno, porras, que nos vemos. En fin. Y bueno, nada más, invitamos a la gente a que se acerque a la página de la pulpería. No, es en el Ateneo, Es en el Ateneo, sí. Sí tienes el dato. El Ateneo, ¿cómo se Rosa llama? De Foco. Ateneu Rosa de Fox, es ahí cerca de... Es en la calle Berntayat, subiendo la Plaza de la Virreina. Bueno, cuenta lo que hay primero y después contamos. El 9 de mayo se va a llevar a cabo una fiesta, una presentación de, bueno, con una peli sobre una radio libre, que ya estoy aquí igual que no tengo el dato completo. Es una fiesta de La Pulpería, que es un programa de contrabanda. Y que bueno, con los fondos son para justamente esta radio Contrabanda. Y va a ser el próximo 9 de mayo, a partir de las 8 de la tarde. Y también va a haber música brasileña, va a haber una cena, una peli. Y bueno, si quieren más información, el cartelito que se va a montar en www.lapulperia.org. Y bueno, el 9 de mayo. Es en el Ateneo Rosa de Foc, es la calle Barantalla, subiendo por detrás de la iglesia de la Virreina. Uh-huh. Y la película que se va a poner es Lavorare con lentezza, que es una película italiana que habla de los años previos a los años de plomo, de toda la revuelta estudiantil de Bolonia. Uh-huh. Y bueno, también estaba ahí en medio de una radio que se llamaba Radio Alice, o Radio Alice, o bueno, Alice, uh-huh, no sé cómo se pronuncia en italiano. Uh-huh. Y bueno, todo el tema de los años 70, de la influencia del maíz francés, bueno, es una peli bastante chula. Y está en italiano subtitulada. Uh-huh. Y nada más. ¿Y habrá pinchos? Habrá. ¿Y pulpo? Pulpo, por supuesto. Vale, eso es importante, eso es el reclamo principal. Bueno, pues nos vemos el martes que viene. Hasta la próxima.